Esto es Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM. Y bueno, también nos pueden seguir en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral Visa Múltiple FM. Me acompaña hoy en el sonido el señor Edilberto Aponte. Y vamos a empezar hoy en Estados Unidos, vamos a empezar en Galveston, Texas. Ahí nació nuestro primer invitado en 1944. Se crió en Los Ángeles, sin embargo, Barry Eugene Carter, más conocido como Barry White. Esta es una canción maravillosa que él hizo en 1975 para un álbum llamado Just Another Way to Say I Love You. Y es una de mis favoritas de él, una canción en la que él muestra su genio musical. Él dirigía una orquesta sinfónica sin leer solfeo. Y era un gran compositor y un músico arreglista. Y todo era por pura intuición. Y bueno, ni hablar de esa voz como cantante. Barry White con Heavenly, That's What You Are to Me. Baby, I hold you. And I touch you. I make love to you and I feel you. But baby, I still don't believe. You're so unreal. You're like nothing that I've ever known before. My life began when I found you. Right on. So many times I searched and I could not find love so warm and true. Nothing out there I could ever compare. What I found in you now, heavenly girl, that's what you are to me. I just love you so. Don't ever leave, honey, please promise me, 'cause I won't let you go. No, heavenly, that's what you are to me, and I just love you so. Promise me.